Hoy que estoy con extraños y es también Nochebuena, rememoro de aquella que pasara en mi hogar. Fue una noche argentada, perfumada y serena, que al través de los tiempos no he podido olvidar. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 12 y 5 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Cada día, cuando sale el sol, repetimos el milagro de la vida. Y la noche del 24 de diciembre, ese milagro nos reúne en torno a una misma mesa para esperar la llegada de la Navidad. Con la misma inocencia de cuando éramos chicos y con la emoción de estar con los que queremos. En estas fiestas, celebremos con alegría todo lo bueno que tenemos y valoremos esas pequeñas cosas de todos los días. Feliz Navidad les desea los que hacemos radio. Viva la Navidad de una manera diferente, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. El alma del rastrojo y la majada duermen las cuerdas de un rabel y el almirez es su campana. No te traigo esta noche otra vivencia que este miedo, Jesús, de haber nacido, este temblor de hombre, este latido que es penumbra de ti, honda querencia, del que se siente paso y permanencia. No te entiendo y te observo amanecido en mi cueva de tiempo, hecho a mi nido y a su fugaz hogar de amor y ausencia. ¡Oh, qué lumbre te habita en la mirada, amado niño del calor primero! Para arropar desnudo cuanto ignoro, para colmar de asombro este agujero que es ir corriendo en busca de un tesoro y no ser todo hasta abrazar la nada. Queremos acompañarlos con los representantes de los años 50. Aquí en 97.7, este especial, la magia de alta fidelidad en Navidad. Acompañado ya recibiendo la Navidad con la gran música del mundo, y es Bing Crosby, una voz inolvidable, White Christmas, y luego Ray Conniff, el hombre de los coros y la música instrumental. Está presente con nosotros con Jolly Old St. Nicholas. Y el complemento es por parte de Sammy Davis Jr. It's Christmas Time All Over the World. Y el inolvidable y fallecido joven Bear Camper y su orquesta. Aquí lo tenemos, Christmas Wonderland. To know where the

de la nariz roja, en una interpretación al estilo rítmico del mambo. Y luego Roger Whittaker nos ofrece Christmas Time Is Here Again. La invitación también la hacemos a cargo de la trompeta, y es de Ray Anthony, Christmas Trumpet. We wish you a Merry Little Christmas. Está en Alta Fidelidad. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horns and little tar drums, rooty toot toots and rummy tum tums, Santa Claus is coming to town. And curly head dolls that toddle and coo, elephants, boats, and kitty cars too, Santa Claus is coming to town. Land will have a jubilee. They're gonna build a tar land town all around the Christmas tree. Better watch out, better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Berries. Kris Kringle? Alta Fidelidad, un encuentro con la música de la noche fantástica. Bienvenidos a la noche fantástica de Alta Fidelidad. Presenta Juvenal Gordo. As long as there's me, there will be love. Christmas is here again, stand up and cheer again. Let's leave our heartaches and sorrows behind. All that I want is to be here beside you. All that I need is right here in my arms. All that I want is to know that you love me. And this will be my finest Christmas time. Holly and mistletoe, small faces all aglow. Stockings for Santa to fill with his toys. Bright shiny Christmas trees, small people on their knees. Tell Santa they have been good girls and boys. All that I want is to be here beside you. All that I need is right here in my arms. All that I want is to know that you love me. And this will be my finest Christmas time. Grown-ups in paper hats, turkey and brandy snaps, chestnuts to roast in the coals of the fire. The joy of giving things, the blessings Christmas brings, just to be near you is all I desire. All that I want is to be here beside you. All that I need is right here in my arms. All that I want is to know that you love me. And this will be my finest Christmas time. All that I want is to be here beside you. All that I need is right here in my arms. All that I want to know that you love me, and this will be my finest Christmas time.

en Alta Fidelidad. Alta Fidelidad, una invitación a cenar con la música del sonido puro. Thank you. Con la música por parte de Alcayola y Riz Ortolani, nos ofrecen Holiday on Skis y luego la voz inolvidable de Doris Day, I Build Home for Christmas. El complemento con esta orquesta de cuerdas, All Right Strings, Jingle Bells, Jingle Bell Rock, y ya en el encuentro con Perry Como, el inolvidable, una voz para todos los tiempos, Home for the Holiday. Home for the Holiday.

de todos los días. Feliz Navidad les desea los que hacemos radio. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM Estéreo. La señal cultural de Pereira. En la emisora cultural de Pereira vivimos la magia de la Navidad en alta fidelidad. Escuche una selecta programación de la música internacional para recibir la Nochebuena con grandes orquestas y cantantes. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delicious. Every gal strutting with her bow. Viva la magia de la Navidad de una manera diferente en alta fidelidad.